que estuve contigo, abrazado a tu cuerpo, sentí tanta alegría. Esa noche que estuve en tu cama, yo besaba tus labios y el fuego crecía. Esa noche, la noche más linda, que no puedo olvidarla, aunque pasen los días. Hoy despierto abrazando la almohada, la que llena mi cama desde tu partida. Desde entonces siento una tristeza, no sé si es de noche, no sé si es de día. Necesito tenerte a mi lado, yo quiero tus besos y tu compañía. Al miedo y te sientas tan sola, búscame en tu recuerdo. Cada día que llega yo espero que regreses de nuevo, porque todo es mentira. Y abrazarte como esa noche tan feliz. Aunque tengo miedo de perderte y que alguien pretenda quitarte de mí, solo dile que tú no puedes, que tú me quieres como yo a ti. Necesito tenerte a mi lado, quiero tus besos y tu compañía.